desde que te fuiste. Mi casita está triste porque tú no estás. Muchas veces he llorado mirando tu foto. Si una vez te lastimé, perdóname. Saya, saya, saya, mueve así.